¿Existe alguna coordinación entonces también con las instituciones públicas y privadas para apoyar este proyecto? ¿Qué opinan ellos? ¿Qué apoyo han recibido ustedes finalmente? Lo hemos intentado por todas partes, o sea, las audiencias públicas, por primero nosotros dijimos al municipio le vamos a explicar este tema, el municipio se va a sentar con nosotros a conversar. Dijo que se iba a sentar a conversar y llegó a la primera reunión y no llegó nunca más. Y nos corrió, nos corrió, nos corrió y esto fue en enero. Hasta el día de hoy no tenemos la segunda reunión ni nos entrega la información que acordamos en la primera reunión con el director de obras, que yo creo, nosotros creemos que don Hugo Carballo, el director de obras, es un gran responsable de esto. Además, estamos en este momento trabajando con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sentados en conversaciones, donde vamos a profundizar en el tema de donde vamos a profundizar en el tema de las autorizaciones. Según nosotros, el proyecto está ilegal porque la autorización que ellos dicen que es la que vale, que no se puede intervenir nada porque la autorización es anterior al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Esa autorización fue una autorización del anteproyecto, que tenía una caducidad de 180 días. Luego, ellos al año siguiente, o sea, más de 180 días, presentan el proyecto. O sea, ese anteproyecto ya no era, este proyecto ya era una cosa nueva. Y ese anteproyecto, cuando se presenta, ya había reglamento. Entonces, nosotros decimos, debió haber ingresado. Y el ministerio primero se sentó con nosotros y nos dijo, me parece que no, y nos empezamos a conversar. Nosotros les dimos de nuevo nuestro argumento y dijeron, chuta, en realidad. Vamos a investigar. Y con ellos estamos conversando en esta semana, la próxima, para que ellos emitan una opinión al respecto. Con la CONAMA tenemos una carta de marzo que todavía no es contestada, donde nosotros queremos ir a una reunión de la COREMA a plantear este tema en forma seria, con presentación PowerPoint, con todos nuestros argumentos, para que ellos nos escuchen. De marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses, todavía no tenemos respuesta. Así que de parte de la institucionalidad pública ha sido súper triste para nosotros darnos cuenta que realmente se dice que se quiere escuchar a la población, pero en la práctica no se hace.